Los familiares de Santiago Barreto, el joven de 26 años que fue asesinado a tiros por dos policías en las inmediaciones de las calles Berna y Cuba, en el barrio del Cerro, siguen movilizándose para exigir justicia. Según relató la familia, Barreto se había juntado el sábado con amigos en el barrio Santa Catalina y alrededor de las 3 de la mañana salió en su moto hacia el cerro para encontrarse con alguien en la puerta de un baile. El joven no tenía licencia para conducir y, según contó su tío, ese fue el motivo que lo llevó a evadir el control policial. La persecución policial terminó con Barreto cayendo al piso con un disparo, una secuencia que quedó registrada en cámaras de seguridad de la zona. Fue trasladado por la policía a un centro de salud, donde se constataron dos heridas de bala. Ante la fiscalía, los policías dijeron que dispararon porque vieron un movimiento brusco y pensaron que el joven tenía un arma, pero luego no se encontró ninguna en la escena. Este jueves, el Tribunal de Apelaciones de Primer Turno revocó la sentencia que la justicia había establecido para uno de los efectivos policiales que estaban imputados por la muerte de Santiago Cor, el joven que falleció en Durazno durante una persecución policial. El ministro del Interior expresó que acepta la sentencia del Tribunal de Apelaciones sobre el caso de Cor en Durazno, pero reiteró que no lo comparte. A su vez dijo que la ley de procedimiento policial respalda el accionar de estos policías. Es un mal mensaje. Esto es Bestiario, un podcast de Serpaj realizado junto a Radio Pedal con el apoyo de la Fundación Rosa Luxemburgo. En este episodio presentamos al Ave Fénix. ¿Qué hacemos cuando la policía comete abusos? Después de bastantes dudas y miedos, una mujer víctima de violencia física y amenazas de muerte por parte de su exnovio va a denunciar su situación a una comisaría. Pero quienes la reciben desconfían, se burlan de su situación y no le toman la denuncia. Una barra de gurisas y gurises decide no ir más a una plaza luego de haber sido parados otra vez por la policía, que los registra, amenaza y cachea solo por juntarse a tomar unas cervezas para bajar el calor de las noches de verano. Una joven es acosada por un móvil policial. Un adolescente es asesinado por un efectivo policial en un dudoso procedimiento. Una familia no encuentra respuesta en un sistema de justicia que sigue calificando de imputado a un adolescente muerto en manos de la policía. Estos son ejemplos de situaciones de violencia y abuso policial que hemos recibido en nuestra organización en los últimos años. Son prácticas de violencia policial que atraviesan relatos y experiencias de vida. Constituyen un accional policial que se sostiene en la impunidad del Estado, pero también se sostiene en todo lo que como sociedad pensamos y le pedimos a la policía. ¿Qué pasa cuando quien nos violenta es la policía? La violencia policial es una práctica de exceso de poder ejercida por los organismos del Estado que pueden utilizar la fuerza física de forma legítima, como pueden ser la policía o las Fuerzas Armadas. Este tipo de violencia responde a normas, rutinas, pautas culturales, doctrinas y estructuras de poder que existen en estas instituciones del Estado. Las prácticas de patrullaje y la respuesta policial al problema de los delitos no afectan de la misma forma a todas las personas. El hostigamiento policial es selectivo, responde a criterios y pautas sociales arraigadas en nuestro sistema político, nuestros barrios, nuestros medios de comunicación y hasta en nosotros mismos. Construye y alimenta un ordenamiento social desigual que discrimina según territorio, edad, clase social, identidad de género, orientación sexual y ascendencia étnico-racial. La violencia policial no es reconocida por el Estado uruguayo. Esta falta de reconocimiento se observa en al menos tres aspectos centrales: la ausencia de leyes que la identifiquen, la falta de información y datos que nos permitan conocer su alcance y la ausencia de espacios institucionales y judiciales de respuesta. Entonces, cuando existe un caso de violencia policial que debe denunciarse, ¿cómo se investiga? ¿Qué dificultades existen? Sobre estas dificultades le preguntamos a Joaquín Gamba, defensor público de Tacuarembó y expresidente de la Asociación de Defensores Públicos. Bueno, respecto a las dificultades para la atención en los casos de abuso policial en el momento de la detención, yo identifico como el no uso de las cámaras corporales por parte de la policía en el momento de la detención específicamente, como tienen obligación en llevarla a cabo. O sea, hay un protocolo interno que especifica que todas las detenciones deben de ser filmadas, lo cual en los hechos en general no lo son. Después, la falta de atención médica en los detenidos es visible, es, todos lo sabemos que en realidad no se cumple como lo manda la Lex Artis en cuanto a la debida asistencia médica en estas situaciones. Bueno, después la otra dificultad que le vemos es que no hay defensores en las seccionales como debería ser a los efectos de entrevistarse inmediatamente con los detenidos para saber cómo fueron las detenciones antes de vencerse. O sea, en realidad esto se debe de actuar rápidamente, no se debe de esperar a cerca de vencerse las 24 horas para que recién tenga acceso a un defensor. Después, la falta de protocolo de la fiscalía para actuar en estas situaciones de cómo se deben de investigar, vulnerando, violando claramente los tratados internacionales y las recomendaciones de los comités en cuanto a que debe de haber un protocolo para actuar e investigar estos casos de abusos policiales, y además lo debe de hacer otra fiscalía que no sea la que esté actuando en su investigación donde se produjo el supuesto abuso policial, porque obviamente que en caso de detectarse se le cae toda la investigación. Además, le preguntamos qué garantías considera que deberían existir para la investigación de procedimientos ilegales a manos de la policía. Es claro como que debe de investigarse por una fiscalía distinta a la que tiene la investigación del delito en el cual se produjo la supuesta ilegalidad de la detención. Me explico. Si lo detienen a una persona y fue violentada físicamente, esa detención pasa a ser ilegal, y en caso de que se contacte la ilegalidad, el defensor puede pedir la libertad, inclusive oponerse a las pruebas que fueron obtenidas de esa forma. Ahora bien, ¿quién debe de investigar estos hechos? No puede ser la misma fiscalía que está investigando la causa principal. ¿Por qué? Porque se le cae la investigación para el caso de que se contate el abuso policial. Entonces, es obvio que no va a mantener la objetividad en su investigación. Pero además, debe haber un protocolo para actuar inmediatamente en estas situaciones. Porque a nosotros, estas situaciones de abuso policial generalmente dejan huellas, o pueden dejar, que deben de ser contactadas inmediatamente por un médico forense. Y no hay un protocolo de cómo actuar en estas situaciones por parte de la fiscalía. Para seguir pensando en este tema, abrimos la mesa de intercambio con integrantes del Espacio de Asesoramiento y Consulta sobre Violencia Institucional de SERPAJ. Este espacio surge ante nuestra preocupación por la existencia de un accional policial irregular y represivo y la necesidad de contar con un ámbito de intercambio, apoyo y asesoramiento en relación a situaciones de violencia institucional policial. Un espacio que nace con la necesidad de repensar cómo responder ante la violencia policial y también acompañar situaciones que nos venían llegando y nos llegan históricamente sobre violencia policial, no solo desde una dinámica, digamos, de acceso a la justicia o de respuesta penal o judicial frente a ese tipo de situaciones, pero sí identificando algunos casos donde, bueno, es necesario atravesar ese proceso y donde ahí se identifican también distintas y grandes dificultades sociales para visibilizar y para dar garantías de respuesta a las víctimas de violencia policial. Lo realmente complejo es eso, ir a denunciar al policía que ejerció violencia policial en la misma comisaría donde te atienden policías, y eso hace que la persona que se encuentra con esa situación tenga muchas dificultades a la hora de hacerlo. Porque ir a denunciar a un policía es complejo, y más hacerlo rodeado de policías. Entonces lo que hicimos también desde el espacio es buscar las diferentes instituciones donde se podía llegar a denunciar los casos de violencia policial. Vamos a la fiscalía, y la fiscalía que nos atiende es una fiscalía de flagrancia. Y muchas veces se da que casos que tenemos en el espacio, mejor dicho, tuvimos en el espacio, que fue un homicidio de un adolescente a manos de la policía, y se trató en una fiscalía de flagrancia cuando en realidad tendría que haberlo hecho una fiscalía especializada en homicidios, como ya existe. Sí, bueno, en ese caso en particular, que yo creo que es un vicio que se reproduce en todos los casos donde se investigan policías, es que los propios informes de los policías que inician la indagatoria a menudo contienen vicios tales como caratular un homicidio como una tentativa de rapiña con resultado muerte, poniendo al propio fallecido como indagado, que son categorías obviamente incompatibles. Otro de los grandes vicios que nos encontramos, que esto va de la mano con el tema de la denuncia, porque es la otra vía por la cual se puede iniciar una indagatoria preliminar contra una persona o un proceso penal, es la detención en flagrancia. Nosotros, en los casos que hemos tenido, donde los delitos incluso a veces la policía llega enseguida o se cometen rodeados de policías, no se da esa detención en flagrancia. Y tampoco es que se libra una orden de captura posteriormente para procurar la detención. Ese es otro, llamémoslo, privilegio más que disfuncionalidad de los funcionarios policiales cuando son investigados por delitos o excesos, tal vez, a la función policial en el desempeño de sus funciones. Y además algunas dificultades en recabar o colocar pruebas dentro de las carpetas, que son los lugares donde, bueno, se coloca oficialmente las pruebas de investigación. Sí, es como que evidencia, ¿no?, todos los lugares oscuros, ¿no? Esto que decían, de por sí investigar a la policía es complejo, y todo lo que se va dando en ese proceso y en ese camino, como, bueno, la especialización de las fiscalías. Algo que desde el espacio, y bueno, Zarpaja también hace mucho tiempo, la exigencia, ¿no?, de reconocer, que el Estado reconozca que existe violencia institucional, que el Estado también ejerce violencia, y desde ahí, bueno, ¿qué pasa con las fiscalías especializadas en violencia institucional? ¿No? Que las traten, y ya que son temas muy sensibles, delicados, que requieren una atención específica, bueno, ¿por qué no hay para investigar de forma adecuada y específica? Desde ahí también esto de las respuestas, ¿no?, que queremos dar, ¿no? Como ¿qué es lo que buscamos también con esas respuestas? Sí, además incluso hace falta una fiscalía especializada en violencia institucional, pero yo creo que con el sistema y los recursos que tenemos actualmente, estas causas se podrían estar asignando a una fiscalía de delitos económicos y complejos. Uh-huh. Por complejos, no por económicos. Qué bueno que esto se ha hecho, pero en nuestra experiencia práctica, en los casos que han pasado por nuestro espacio, no se ha dado, pese que incluso hemos hecho peticiones específicas de que se asigne a una fiscalía especializada. A veces por complejo y a veces porque hay un fallecido y alevosamente debería estar siendo investigado por una fiscalía especializada en homicidios, y se encuentran fiscalías que de repente no tienen esa especialización, y por la propia dinámica de la sede, tal vez por las detenciones en flagrancia o por el caudal de casos que manejan o falta de recursos, no le dan la atención que deberían a las causas graves como un homicidio. No, y que termina siendo sumamente perverso también, ¿no? El funcionamiento del sistema. Esto de no darle esa atención adecuada es como va vulnerando cada vez más también los derechos de la persona que va a hacer la denuncia y entra en un proceso penal. Yo creo que eso también es un poco de lo que es nuestra historia como espacio. Uh-huh. O sea, nuestra historia como espacio nace desde una reacción a una situación de las modificaciones en determinadas normas. Hay un caso específico que es el que hace que este espacio se cree y surja. Y la realidad es que nosotros era como una inquietud nuestra. Uh-huh. ¿Por qué no hay nadie que se encargue de la violencia policial? Uh-huh. Era un vacío, es un espacio negro, como dijo hoy André, de que nadie se mete ahí. Y la realidad es que existe. Uh-huh. Y alguien tiene que ayudar a esas personas que sufren violencia institucional día a día. Exacto, es como muy importante poder visibilizar eso, porque de lo que estamos hablando son de procedimientos estatales que no existen, porque, como decimos, no existe la visibilidad o el concepto de violencia institucional. Entonces, no tenemos a dónde ir, no tenemos respuesta, no tenemos instituciones que sepan qué hacer. Y eso en realidad lo único que hace es alimentar esta cultura de la impunidad, de la acción o de la violencia policial en este caso, pero también de otras violencias que ocurren en otras instituciones del Estado, que como no encuentran dónde estar, dónde generar algún tipo de respuesta, pareciera que no existen, ¿no? Y en este trabajo que hacemos desde el espacio es tratar de buscar alternativas y vías, dejar la visibilidad de que no existe una respuesta en el sistema penal, pero también dejar visible o mostrar esa ausencia en todo tipo de espacio institucional y societal, porque tampoco en nuestra sociedad nos cuestionamos qué ocurre frente a ese tipo de situaciones o qué construyen la impunidad cuando la violencia la reproduce el Estado y en este caso la policía. La realidad que es una violencia que existe y bueno, y desde el espacio eso es lo que queremos hacer. Acompañar a las víctimas, que aparte es muy complejo denunciar un caso de violencia institucional o policial, porque no tenés ningún tipo de protección, porque la protección que debería ser en los casos de las víctimas en general de cualquier tipo de delito, la da el Estado. Pero acá es el Estado el que está cometiendo el delito. Entonces la protección de las víctimas es nula. Están solas y el acompañamiento también del espacio es desde ese lugar. Tomando esa idea de la que hablaste vos, de la invisibilidad de la violencia institucional, parece importante resaltar que también pensando en casos que han pasado por nuestro espacio, a veces estos casos se camuflan como un procedimiento policial ordinario. Cuando el policía detiene a una persona sin flagrancia por un revanchismo de la situación que se estaba dando, pasa como una detención legal, cuando en realidad es una privación ilegítima de la libertad. O también otras consultas que hemos tenido, caso de allanamiento, por fuera de la orden, que en realidad deberían haber sido investigadas como hipótesis de violaciones de domicilio. Que ese es el problema que presenta la violencia institucional, ¿no? Que justamente a veces son tareas ordinarias de los policías que en exceso de sus funciones se transforman en, y cuando el sistema los mira como tareas ordinarias de la policía y no los mira como... como un delito. Eso mismo. Bueno, pero eso también es, a ver, responde a lo que fueron las modificaciones que hizo la LUC en torno a lo que es la ley de procedimiento policial. Uh-huh. O sea, hoy los policías tienen más poder para, dentro de lo que es el accionar policial y hacerlo del lado de la violencia y estar legitimados haciéndolo. Sí. Entonces eso va mucho, tiene mucho que ver con eso. Sí, cómo encrudece la situación y bueno, por eso el motor, ¿no?, de lo que es el espacio y el trabajo que viene haciendo Serpaj en esta área hace muchos años es justamente lo que estuvimos como nombrando y cómo afecta desde diferentes lugares, sensibilizar, visibilizar para poder crear o al menos establecer o también otras vías. Uh-huh. Que solamente la respuesta penal no es la solución y no es lo que tampoco se busca, sino justamente que el Estado la reconozca para de ese reconocimiento y darle nombre, poder buscar otras vías para mitigar y bueno, pensar también otro tipo de sociedad, ya sea por parte del Estado y por parte de la ciudadanía. Sí, siempre entender que la violencia institucional, la violencia policial surge de todos nosotros, de todas nosotras y no solamente del Estado. El Estado no es un agente etéreo que está por fuera de lo que hacemos y de lo que vivimos y de lo que le exigimos, sino que forma parte. Por eso, bueno, cuando nos pasan el espacio y buscamos una respuesta penal, bueno, es siempre en función de lo que la víctima quiere, pero siempre sabiendo que esa no va a ser la respuesta a tratar de mitigar o combatir la violencia policial. Absolutamente concuerdo en que hay una corresponsabilidad en abordar estos temas, porque cuando son cuestiones que se dan en el contexto estatal, en realidad es un asunto de todos, ¿no? Uh-huh. La gente que tal vez no está afectada por esto y mira para el otro lado, también hay como una corresponsabilidad porque forma parte de esa asociación política que está cometiendo ese delito, ¿no? Uh-huh. Y a mí me consta que hay gente dentro de asuntos internos y demás de la policía que piensa con esta perspectiva. Entonces, ¿cómo salir de esta lógica donde le pedimos a la policía, o sea, le pedimos al Estado una respuesta penal, pero sabemos que esa no es la solución? No solo no es la solución, sino es lo que nosotros estamos buscando desde el espacio. Porque sabemos que eso no es lo que la finalidad de todo esto, de ir a denunciar y tener una condena. Obviamente que en un punto nos satisface, pero no nos llena. ¿Por qué? Porque esa no es la respuesta. Nosotros no tenemos que ir a buscar las condenas para poder decir, bueno, ¿Existe la violencia institucional? Sí. Sí, no es solamente penal, por eso desde ahí es del lugar esto, que el Estado la reconozca para buscar otras vías y regenerarnos en otros caminos que sean posibles. El ave fénix es un ave de larga vida que se regenera de las cenizas de su predecesor. Según algunas fuentes, el fénix muere en un espectáculo de llamas y combustión, aunque hay otras fuentes que afirman que el ave legendaria muere y simplemente se descompone antes de nacer de nuevo. Esto fue Bestiario, un podcast de Serpaj. Te invitamos a escuchar los demás episodios en nuestro canal de YouTube y en Spotify. También podés seguirnos en las redes para conocer más de nuestro trabajo.